hacemos Más Vale Magazine. Silvia Barallobre y Oscar Rodríguez. Cone Fernández en Deportes. Locución, Natalia Tolaba. Jueves de 18 a 20. Escuchanos en www.radiomonk.com.ar. Acá estamos otra vez con más temas, con más cosas, para que ninguno de los que están del otro lado se nos vayan. Así se quedan, se quedan con nosotros. Bueno, Oscar, te escucho. Vos sabés que estaba viendo algo que estamos hablando en la previa nosotros, porque aparte de estar al aire, hablamos por WhatsApp y bueno, vamos diciendo cositas. Yo estaba viendo, aparte de los temas que uno tiene, que uno prepara, cosas que va viendo a lo último, en último momento, y algo que levanté de página 12, ajá, que es de hoy, de hace un rato, tiene que ver con Estados Unidos, y resulta que el Pentágono firmó un contrato con Amazon, con Google, Oracle y Microsoft por 9.000 millones de dólares. ¿De qué estamos hablando? Esto es un acuerdo para que intercambien información, para que le preste servicio al Departamento de Defensa de los Estados Unidos. Da a mí un poquito de miedo, ¿no? No, si claro, son los dueños de todo, va, digamos. Son dueños de todo, de lo que opinamos. Esto que estamos hablando, claro, va por la nube, va por el aire, que por lo que escuché una vez, estos servidores son granjas, son enormes galpones con máquinas inmensas que tienen palabras clave, digamos, si uno habla de guerra y a partir de ahí empieza a grabar automáticamente lo que uno está diciendo, lo degraba, lo pasa a otro lugar, lo va, bueno, todas estas cosas que pasa todo el tiempo, ahora va a ser más legal. ¿Por qué? Porque este acuerdo se dio, resulta que Trump había hecho algo parecido, el presidente anterior de Estados Unidos, pero solamente con Microsoft. A partir de ahora, el Pentágono tendrá 4 proveedores diferentes para su sistema de almacenamiento y computación de datos con usos militares. O sea, ¿Qué línea delgada, ¿no? Eso de la seguridad. Vos me estás mirando para cuidarte. ¿Vos me estás diciendo que en el Pentágono nos conocen? Y yo creo que sí. Mira, gastaron 9.000 millones de dólares. ¿Conocen? Con cada uno. ¿Pero conocen a Oscar Rodríguez y a Silvia Barallobre? Sí, seguramente. ¿Y a Nacho Horta también? Igual, el Nacho no sé, yo no pondría la mano en el fuego. Si encuentran algo con Nacho Horta, yo desde ahora lo desconozco. Ay, yo no sé si seguir... Me suben aparecido. Yo no sé si seguir viniendo, Oscar, me asustás. Esta información la levanta al final Chantal. Dice que el Pentágono tendrá 4 proveedores diferentes para su sistema de almacenamiento o computación de datos en la nube con usos militares. Esto va a llegar hasta el 2028. Sí. Estamos hablando de 9.000 millones de dólares. Perdón, para quedarme tranquilo, ¿de la cuenta en Suiza dice algo o esa está todo bien? No, y ahí no va a decir. Hay salvo que lo seguramente lo saben, pero como ellos también tienen cuentas en Suiza... No creo que lo digan. Lo que pasa es que hay temas que se dejan de lado, ¿viste? Hay temas que son peligrosos. Y entre nosotros, entre amigos nos manejamos así, ¿viste? Yo tengo, Oscar, una cuenta en Santiago del Estero. ¿Puede ser que pase algo? Y no sé, la verdad que no sé qué. Santiago del Estero en la provincia. Sí, en Argentina. En la Argentina, claro. Ah, mirá. No es offshore. Un paraíso fiscal, ¿no? No es un paraíso fiscal. Están queriendo, Dale, continúa, Oscar, continúa, por favor. Bueno, dice la nota: el objetivo de este contrato es proporcionar al Departamento de Defensa servicios en la nube para toda la organización y disponibles a escala mundial en todos los dominios de seguridad, nivel de clasificación, bueno, todo esto que uno sabe y que uno tiene que ver con ¿viste? Tenernos controladitos. Estamos todos controlados, todos lo sabemos de hace mucho, claro. No hacía falta que la vacuna rusa

espectacular, para mí al menos, sí, como fue Diego Rivera. Pero antes de hablar de Diego Rivera, quiero contarte o contarles, ¿viste que hoy es un feriado? ¿Hoy es qué? Hoy es feriado. Sí, es feriado. No te escuché esa parte, por eso. Sí, claro. Es claro. Un feriado nacional. De los considerados inamovibles, digamos, a la par del 9 de julio, por ejemplo, del 25 de mayo o del 24 de marzo. No se puede cambiar el 8 de... No, es inamovible. Es inamovible. Es un feriado nacional con esta característica religioso, Oscar. Claro. Porque de lo que se trata o lo que se recuerda o se celebra o no sé qué otro verbo utilizar es la es la concepción inmaculada de Jesús. ¿Qué quiere decir esto? Que la Virgen María fue que Jesús fue concebido por el Espíritu Santo en la Virgen María. ¿Sí? Claro. Y resulta que hoy leí, Oscar, buscando también cosas para el programa. Mira, no lo tenía esto pensado comentar, pero se me ocurrió en realidad. Leí cómo surgió esto de esta fecha y de ser una fecha dentro del calendario, no solamente en nuestro país, sino en otros países también. Claro, claro. Nos tenemos que remontar al siglo XIX, mediados del siglo XIX, Oscar. No recuerdo, creo que era 1854, creo, que el Papa en aquel momento, en uno de estos concilios o reuniones religiosas de mucha envergadura, se dispuso que este día... fuera un día dedicado a lo que se consideró y se estableció como la Inmaculada Concepción de la Virgen María. Esto fue establecido. Fue establecido que la Virgen María fue concebida por el Espíritu Santo. Establecido por un hombre o por una reunión importante de la Iglesia Católica en aquel momento. Bueno, me sorprendió, de verdad, no porque no supiera que esto es un dogma y es una decisión humana, ¿no? El considerar que concebido Jesús a través del Espíritu Santo. Todos lo sabíamos, pero bueno, escucharlo, leerlo así con detenimiento me sorprendió. Bueno, volvamos, hice ese pequeño paréntesis y ahora volvamos a algo que tiene, vale la pena. Que tiene que ver con un aniversario de un nacimiento. Este nacimiento de Diego Rivera sucedió el 8 de diciembre del año 1886. Eso te iba a decir. Si estoy posteando esas cositas que estás diciendo... Encontré la cara de él con el año de ese 1886, exactamente. Sí, claro. Y murió claro. En 1957, no era un hombre muy grande, tenía 61 años, ¿no? Bueno, nació en una localidad mexicana llamada Guanajuato, y sin dudarlo, yo al menos lo digo por mí, lo que considero yo, uno de los mayores artistas mexicanos que han existido. Se habla de una tríada de excelentes artistas mexicanos y muralistas ellos, José Orozco, Diego Rivera y David Alfaro Siqueiros. Esta tríada en realidad representó la cumbre del muralismo en los años siguientes a la Revolución Mexicana. La Revolución Mexicana, si no recuerdo mal, tuvo lugar, no sé si lo puse en este caso, no. Tuvo que ver más o menos allá por 1915, Ahí está, 1910. Yo había dicho 1915, pero se bueno. Se inició en noviembre de 1910 la Revolución Mexicana. Hasta el 17, en realidad. Ahí está. Bueno, uh-huh. En los años siguientes a esta, que es un hecho histórico también interesantísimo para desarrollar. Sí, tendríamos que hablar alguna vez de esto, sí. Sí. Bueno, sí. En los años siguientes a esta Revolución Mexicana... estos tres excelsos artistas mexicanos representaron la cumbre del muralismo después de la Revolución. Estuvo casado, y esto es algo archiconocido, con Frida Kahlo, una artista plástica mexicana con un estilo muy particular y muy singular. Viajó a Nueva York. Esa anécdota es muy interesante y habla de su orientación marxista. Absolutamente. Definitivamente. Definitivamente. Sí, sí. Bueno, la historia de amor con Frida Kahlo fue una historia bastante turbulenta, podríamos decir. Que también dos veces se casó. Con ella se casó dos veces. Es interesante también en algún momento poder desarrollar esta historia acá con nuestros oyentes, con ustedes, que espero que les guste, porque de verdad tiene momentos muy, muy, muy, muy, muy particulares y muy que despiertan mucho interés realmente, al menos para mí. Bueno, viajó a Nueva York, allá pintó por encargo el Rockefeller Center, nada menos como el emblema del capitalismo y del imperio de Estados Unidos. ¿Qué le puso a lo que estaba haciendo? ¿Qué retrato le incluyó en el mural de Rockefeller Center? También hizo en carbonilla un retrato de un niño argentino, ¿no? Pero no de cualquier niño argentino, Oscar. No de cualquier niño argentino. Este niño argentino estaba radicado allá en Nueva York, en la Gran Manzana, donde se maneja la economía del mundo. Sí. Ese niño argentino al cual le hizo un retrato nada menos que Diego Rivera fue Astor Piazzolla, ¿sí? Bueno, ilustró también el Canto General, una poesía bellísima de Pablo Neruda. Hizo murales en el Palacio Nacional en México y en el Museo de los Insurgentes. Fue un pintor realista, cubista y muralista. Y... además de la calidad de sus obras, la calidad artística de sus obras, su fama también tiene que ver porque plasmó, porque dejó grabado en sus obras un altísimo contenido político y social. Claro. Altísimo contenido social y político en diferentes edificios públicos. Inició sus estudios en el arte en una academia llamada de San Carlos. Allí estudió con otros artistas también. En 1907, mirá de qué época estamos hablando, Oscar, se trasladó a Europa, donde por supuesto enriqueció sus conocimientos, amplió, perfeccionó sus técnicas y todo lo que hace a las artes plásticas, indudablemente. Volvió a México después de toda esta experiencia de perfeccionamiento y aprendizaje, y se lo identificó claramente con el movimiento comunista. A raíz de esto, Diego Rivera reniega de toda la educación artística que recibió en Europa y se apropia, o sea que hace propias las tradiciones indígenas y negras de su tierra natal de México, ¿no? Pero sin olvidar la técnica europea que obviamente había aprendido y que era excelente, ¿sí? Y eleva, podríamos decir, a la pintura mural como un estandarte, como una bandera del indigenismo y de lo que podríamos llamar el apostolado marxista que llevó hasta el último día de su vida, ¿no? El estilo es, si podés poner alguna de sus obras en Facebook, en las redes, el estilo es muy vigoroso, muy fuerte, Oscar. Fuerte las expresiones, las caras, los cuerpos. Las caras sobre todo, sí, claro. Exactamente, muy, muy, muy fuerte. Fue el fundador del Partido Comunista Mexicano, visitó la Unión Soviética entre el 27 y el 28, y de regreso a México fue cuando se casó con Frida Kahlo, que había sido una de sus modelos previamente, ¿no? Y persuadió al gobierno mexicano a que le concediese el asilo político a Trotsky en 1936. Hay una película, hay un libro de Alejandro Padura, muy, muy interesante, donde relata parte de todo este momento histórico que se vivió en México con la figura de Trotsky, con Trotsky alojado en la casa de Frida Kahlo, con el asesinato de Trotsky. Bueno, más que interesante. Y hay una película también que en este momento no recuerdo cómo se llama, pero debe... No. Si uno pone en Google películas sobre Trotsky, seguramente sale. Bueno, hasta acá este pequeño comentario sobre Diego Rivera, su arte y el vigor, la fortaleza de ese arte y el compromiso absolutamente social e indigenista que plasmó en cada una de sus obras, ¿no? Bueno, Oscar. Sí, muy, muy, muy interesante. Muy interesante. Y hablando de la tríada esta de los muralistas, les recuerdo también a nuestros oyentes que en el Museo del Bicentenario, que está debajo, en esos túneles debajo de la Casa de Gobierno, detrás y abajo, está el mural de David Alfaro Siqueiros, que hizo aquí en nuestro país. Digno de ser visto, realmente. Sí. Bueno, sí, seguimos, sí. Oscar. ¿Escuchamos un separador y después seguimos? Dale. Más Vale Magazine. Escuchanos en www.radiomonk.com.ar o por la aplicación de Radio Monk. Más Vale Magazine. Estamos en Facebook, en Instagram, Twitter y nuestro canal en YouTube. Más Vale Magazine Radio. Seguimos, Oscar. ¿De qué nos vas a hablar ahora? Así es. Algo que me quedó de la semana pasada y tiene que ver con Sur, Nor, esta gente que son dueñas de nuestra luz, de nuestro bienestar, de nuestra salud, porque hay gente que es electrodependiente. Hay lugares donde pasaron más de 24 horas sin luz, hay lugares donde baja y sube la tensión, termina quemando cosas, electrodomésticos, en fin. Lo que consiguió el ENRE, que es el ente regulador de la electricidad, es multar por 156 millones de pesos. Es poca plata, es mucha plata. Y estamos hablando que son 20.782.000 para Edenor y 135 millones y moneda, ¿no?, para el sur. O sea, nosotros que estamos en la zona sur del país, porque esto en su momento, cuando se privatiza, recordemos que esto lo privatizan en los 90, en esos beneméritos 90, donde el neoliberalismo hizo estragos, se dividió en dos el país, Edenor, o sea, electricidad del norte, de mitad del país para arriba es Edenor, y de mitad para el país para abajo es Sur. Se le dio a esta gente que, bueno, fue cambiando de manos, siempre manos extranjeras, ¿no? Y hay algo que no lograron nunca cumplir, que fue dar un servicio bueno, completo. No, lejos. ¿Por qué digo esto? En algún momento me dio gracia, hasta cuando culpaban a que la gente ya tenía más acceso a los aires acondicionados, por ejemplo. Eso consume mucho. Entonces nosotros, no es por ahí. No es por ahí. La gente tiene derecho a ir mejorando su vida, su calidad de vida, y no por eso esta empresa no cambia el cableado, no cambia nada. Hay lugares donde explota. Me pasa acá en el barrio. Bueno, alguna vez no he podido salir al aire porque explotó algún transformador. Justamente, ¿no? ¿Qué hace la gente? Está... Sí, decime. No, no, que justamente quería decir esto, que a ustedes que viven en la zona sur, vos... Claro, esto es... Sí. Bastante frecuente, digamos, y la responsable es la empresa Edesur. Esto viene de largo, viene de largo en la zona sur. Sí, viene de largo, pero la vez pasada en el programa habíamos hablado que también se iba la compañía como Edesur, la que maneja, que es una española, empezó a vender sus activos, digamos. Vamos a ver quién se hace cargo. Por ley, el gobierno no va a dejar que sean las mismas empresas subsidiarias las que puedan comprarlo, porque va a ser lo mismo, ¿no? Estamos hablando de esto, que es una multa de 156 millones de pesos repartidas entre Edenor y Edesur. Edenor, la verdad que lleva una décima parte de lo que lleva Edesur en cuanto a multas, pero tiene que ver con la calidad del servicio. Hay alguien que se encarga de esto, de controlarlo, que se llama Martelló. Dijo, seremos implacables en lo que se refiere al control y supervisión de las inversiones y la calidad del servicio, tal como nos comprometimos al momento de asumir esta intervención, porque están viéndolo un poco más de cerca, ¿viste? Todavía sigue teniendo problemas el servicio, como siempre, ¿no? No es algo que haya cambiado mucho. Esto, una vez que se privatiza, nos vendieron el verso de que al privatizarlo iba a mejorar y no pasó. Claramente no pasó. Esto hemos hablado alguna vez también de esto de la silla que se rompía. ¿Vos te acordás de esa publicidad en la época de los militares? No, vergonzosa. Vergonzosa. Una silla hecha por Industria Nacional, alguien se sentaba y se caía. Hasta que venía la empresa privada, extranjera, que te hacía una... Bueno, todas estas cosas hemos comido mucho de esto, ¿no? Así es. Ese tipo de penetración cultural. Sí, claro, claro, pero ¿qué sirve? Pero bueno, ¿qué sirve? Te cuento algo lindo, Oscar, o dale, cuento dale, a todos favor, que en el Centro Cultural Kirchner, en el llamado CCK, sigue un ciclo de exhibiciones como, digamos, para invitarnos a todos los que podamos ir, un ciclo de exhibiciones que... celebran a grandes figuras de nuestra cultura, ¿no? En este caso es al que me refiero, es Leonardo Fabio, que transcurrieron hace justo 10 años que ha muerto, y es una invitación a meternos adentro del mundo de Leonardo Fabio. Se lo nombra esto como una sala inmersiva, en realidad. Esto de la sala inmersiva es... digamos, no sé si viste alguna vez esto, pero es como que es a pura participación del espectador de la, situación, porque hay fragmentos de imágenes, de sonidos, que se repiten, que dialogan para recrear un universo. Es muy, muy interesante. Es muy interesante. Claro, lo estoy posteando ahora. Es algo diferente. Sí, es otra cosa. En realidad. Es una muestra inmersiva, como que uno se mete dentro, en realidad, ¿no? Claro. De la obra, de la vida, de quién es, quién fue y quién seguirá siendo Leonardo Fabio para nosotros. Esto fue inaugurado en noviembre, fines de noviembre, y sigue estando en el segundo piso de este bellísimo centro que es el CCK. Hermoso, hermoso lugar. Que quienes no hayan ido o no se ubiquen, está en la calle Sarmiento 151. Bueno, hasta acá, Oscar. Y otro avisito, dale, que tiene favor. Que ver también con el mismo Centro Cultural Kirchner. Este próximo lunes, Oscar, va a haber un acto del Grupo Puebla. Un acto, en realidad es como si fuera un congreso, porque va a haber mesas de trabajo. va a haber mesas de trabajo, gente que va a exponer, gente importantísima por otro lado, expresidentes y demás. Bueno, Cristina va a estar allí. Cristina va a estar este lunes en este evento, que va a compartirlo con el presidente de la Nación, con Alberto Fernández, y se prevé una multitudinaria, super multitudinaria movilización. Después de ese fallo, en el cual fue condenada, ¿no?, a 6 años en inhabilitación perpetua. Sí, que digamos que hasta marzo no se puede saber los por qué de este fallo, ¿no? No, no, pero creo que cabe decir que Cristina no sea milana, ¿no? No, no se queda. No, no, no, no. Este lunes va a estar allí y bueno, después quienes quieran ir podrán ir y quienes no lo podremos ver luego en algún video o lo que sea. Sí, bueno, claro. ¿Terminamos, Oscar? Bien, nos estamos yendo, sí. Muy interesante, me gustó. Y es mucho decir. No, uno siempre se queda con algo. Viste que uno es autoexigente, dice, acá hubiésemos puesto esto, hubiésemos sacado esto y no. Lo hicimos muy bien, ¿no? me gustó mucho. ¿Te gustó el programa? Mucho. A mí también. Sí, más que otras veces, siempre me gusta, pero hoy me gustó más que otra vez. Espero que nuestros oyentes estén también de acuerdo con nosotros. No dejen de acompañarnos, dale. No, y estamos esperando que nos inviten cafecitos con a pasar el calor. Cafecitos, porfi. Bueno, bien, los esperamos el jueves, ¿no? El jueves próximo. El jueves que viene. A las 18 horas. Chau, gracias a todos por haber estado con nosotros. Gracias, Nacho. Chau, gracias, Nacho.